tu presencia. Queremos que nos inundes. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabra. Me amas, ven, Señor. presencia tiembla la tierra. Se estremece el más allá. No hay quien ante ti pueda.